50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del lunes 25 de octubre. Vecinos de Puente de Fierro reclaman por obras en el barrio. Se movilizaron al municipio porque no tienen agua potable y es una promesa incumplida por la gestión de Julio Garro. Radio Estación Sur habló con Leticia, vecina del barrio. Lo que venimos a reclamar básicamente es que cumplan todas las promesas que nos vienen haciendo hace años y particularmente hace un año que venimos insistiendo con el tema de que necesitamos tener agua potable. Ahora está volviendo el calor y se han pasado la pelota entre APSA, municipio. Fuimos a APSA, conseguimos que nos ponga tanques cisternas, que venga el camión cisterna y nos abastezca, pero tenemos el problema de que nuestras calles son un desastre y necesitamos que las mejoren, que el municipio las mejore para que pueda entrar el camión a abastecernos de agua. Hoy en día no tenemos agua potable, nos abastecemos con conexiones precarias que vienen a través de los ángeles. Un servicio que informa más cerca. Abrieron inscripciones para exposiciones del Museo Provincial de Bellas Artes. Se abrieron las convocatorias para el Salón Provincial de Artes Visuales Florencio Molina Campos y para el Salón Provincial de Arte Joven 2021. El Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petoruti, ubicado en calle 51, será el sitio donde se expondrán las obras más resaltantes de quienes se inscriban hasta el 5 de noviembre. Para el Salón Provincial Florencio Molina Campos podrán participar artistas mayores de 18 años y se entregarán 3 premios de 250.000 pesos. Mientras que para el certamen del arte joven podrán participar artistas entre 18 y 30 años de edad y se entregarán 3 premios adquisición de 150.000 pesos. Se jugó una nueva fecha del fútbol masculino. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces Rock. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía para las y los oyentes del Servicio Informativo Regional. Se jugó una nueva fecha de la Liga Amateur Platense en el masculino. En la primera división, la fecha número 1, y perdió el campeón. Perdió Alumni 2-0 versus Coronel Bransen. En la segunda división ganó Iris en la zona 1, 1-0 a Peñarol y es puntero. En la zona 2 se destaca la victoria de Independiente de Abasto en el clásico frente a Romerense y de visitante por 2-1. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 16 grados y la máxima de 29. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.